Hoy es viernes 7 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasín? El ayuntamiento propondrá una cuarta alternativa al paso a nivel. El ayuntamiento de Berriozar plantea convocar una asamblea vecinal para el jueves 12 a las 7 y media de la tarde en el auditorio, en la que aportará una cuarta propuesta a las ya planteadas por el Gobierno de Navarra. En la misma, tal y como aseguraba el alcalde de Berriozar en una entrevista realizada a este programa, las propuestas para evitar el paso a nivel entrañan otros riesgos al utilizar calles céntricas de Berriozar, con la consiguiente saturación de las mismas. Espacio de juego en euskara para el alumnado del modelo A. La ludoteca Cholín de Berriozar ofrecerá los viernes de 5 a 6 y media de la tarde, a partir de hoy, 7 de noviembre, un espacio de juego relacionado con el euskera y dirigido exclusivamente a niñas y niños que estudian euskera en el modelo A. Esta nueva iniciativa está abierta a esas niñas y niños de 5, 6 y 7 años de este modelo. Las familias interesadas pueden acudir en el horario de la actividad de ludoteca Cholín o llamar a los siguientes números de teléfono: 610-044010 o también al servicio de euskera, que tiene el número de teléfono 948-300-359. El objetivo es que las familias que tengan interés en que sus hijos e hijas se relacionen con el euskera también fuera del colegio lo puedan hacer en un entorno relacionado con el juego. Las actividades que se desarrollan están adecuadas a las capacidades de comunicación específicas que se consiguen en el modelo lingüístico en el que estudian. Este domingo la compañía Donostiarra Vaivén Teatro presentará en Berriozar. Así es, Garasi, y lo hará con la comedia Happy End. Esta es la segunda función de las 32 jornadas de teatro para adultos y se podrá ver el domingo a las 7 de la tarde en el auditorio. Las entradas se pueden adquirir en taquilla desde una hora antes por 4 euros y también participando en el concurso de Caixo Berriozar. ¿De qué lugar hablamos? En unos minutos hablaremos con una de las responsables de la compañía Vaivén Teatro en torno a Happy End. Abrimos la sección de deportes repasando los resultados más destacados de la sección de baloncesto de Mendialdea. Kirol Elkarte, cuéntanos, Xavi. Sí, ahora sí. El equipo senior masculino del Mendialdea de Berriozar se va hasta el Polideportivo Municipal de Noain para jugar contra el club de baloncesto Noain. Esto será el domingo a las 12 menos cuarto del mediodía. Las chicas del senior se quedan aquí en Berriozar y jugarán mañana a las 7 y 10 de la tarde contra el Navarro Villoslada B, mientras que el cadete masculino también hará lo propio, pero estos a las 10 y media de la mañana contra el Caligrama Ardoy. Y por otro lado, el cadete femenino jugará contra el Aranguren Mutil Basket B mañana también a las 6 de la tarde en el Deportivo Municipal de Aranguren. Y sin dejar los deportes, segunda jornada del Campeonato Navarro de Socatira. Las tiradas de esta segunda jornada del Campeonato Navarro de Socatira sobre goma se harán en el frontón del Polideportivo de Berriozar. Comentar que las chicas de Berriozar van primeras en la clasificación en la categoría 6x6 de 375 kilos. Los chicos tienen trabajo por hacer, Garasi, si quieren escalar algún puesto en la clasificación, ya que en la categoría de 8x8 de 640 kilos de la primera jornada jugada en Amaiur el pasado sábado se colocaron en última posición. Predic- momento este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Bueno, pues hoy, como decíamos, vuelven las lluvias, por lo menos hasta la noche. La predicción nos dice que tendremos cielo muy nuboso, precipitaciones débiles a moderadas por la tarde-noche. Las precipitaciones remitirán, el viento de componente oeste flojo a moderado con rachas fuertes, especialmente de madrugada. Durante la mañana el viento irá perdiendo intensidad. Las temperaturas mínimas en moderado ascenso y las máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o si nos seguís a través de internet en eguskiplaza.net.